Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Hablamos hoy de la exclusión y pobreza en las sociedades neoliberales. Y es que el neoliberalismo está consiguiendo, entre otras mezquindades, fomentar la creencia de que la responsabilidad de la pobreza recae sobre aquellos que la padecen. Es un asunto individual. No es un asunto social. El pobre es responsable de ser pobre. Tampoco este es un fenómeno nuevo, pero hoy día se constata la tendencia al alza, promovida por ciertos intereses de culpar a las víctimas, es decir, a los pobres, de su situación. Se les responsabiliza de su propia desgracia. Aquel que es pobre lo es por su culpa, por elección, o porque es un inútil que no ha sabido aprovechar y disfrutar de las ventajas que la era de la revolución tecnológica ha puesto al alcance de todos. Esto se lo suele expresar la ideología neoliberal en una fórmula referida sobre todo a las comunidades romaníes. La fórmula es: no quieren integrarse, rechazan vivir como nosotros. Es la fórmula que recoge el estereotipo culposo sobre la pobreza y exclusión de estas comunidades gitanas rumanas. Tal vez si empezaran hablando nuestra lengua, si no hablaran la lengua romaní, si no llevaran faldas ni carritos, si no pidieran limosna a la puerta de la iglesia, si no se casaran hasta tener un trabajo y un piso, si todos trabajaran en la recogida de la aceituna o el del ajo, si no ocuparan naves abandonadas o chabolas con maderas derruidas, tal vez si no estuvieran todo el día en la calle, quizás si no trajeran tantos niños al mundo, a lo mejor si los hombres no bebieran cerveza, quizás si sus niños sacaran buenas notas en la escuela, si se largaran pronto a Rumanía y viéramos sus extravagantes bodas solo desde YouTube, si no delinquieran nunca, tal vez si dejaran de ser pobres, a lo mejor entonces los respetábamos o al menos tal vez los soportábamos mejor. Pero es que llevan las manos demasiado sucias, tienen demasiados niños que no van todos los días a la escuela, revuelven demasiado nuestros contenedores, ocupan los aparcamientos, fuman y beben cerveza, roban chatarra si tienen ocasión, viven en agujeros insanos, sus chabolas se queman en verano y se inundan en invierno, tienen furgonetas ruidosas que derrochan gasoil igual que las nuestras, son miserables y pordioseros. Quizás si no fueran gitanos rumanos, quizás si no estuvieran envueltos en las formas de la cultura romaní, y sobre todo si no fueran tan pobres y a la vez tan manirrotos, si no fueran tan rebeldes e indómitos, a lo mejor así podríamos tolerarlo. Ocultar a los pobres, despreciarlos, hacerlos responsables de su pobreza, hasta llegar a criminalizarlos con las armas del derecho penal. Ese es el destino de las comunidades romaníes y quizá también de muchos de los pobres.